Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense al que sus temporadas le duran 4 años. Pues aquí estamos, que ya hemos vuelto. ¡Qué bonito, qué emoción, qué cambiados y qué guapos estáis! Pues nada, estamos en los nervios del primer programa de temporada. Empezamos a presentar a los miembros de la mesa. Tengo aquí a mi derecha a nuestro CMI. El cuñado de la izquierda que ha conseguido un máster en vulcanología en menos de una semana. Y a mi derecha, con 1,90 m de altura y un índice de masa corporal parecido al de una garza, tenemos a Gata en los controles de la nave. Pero, ¿esto qué es? ¿Cómo que me presentas con centímetro? Pues sí, estoy aquí. Es que no estoy acostumbrado tampoco a que me presentéis. Al lado mío tengo a Eustaquio, ya sabéis, nuestro experto en cine. Hola, muy buenas. Estamos aquí grabando a oscuras porque si no tendremos que monetizar el podcast. Y a mi diestra tengo aquí al señor Lung. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 91. Y por último, la voz femenina del programa, Thor. Buenas, buenas, buenas. Bueno, pues estas son las novedades. Ya está, nos podemos ir. Cerramos aquí el podcast, ¿no? Estas son las novedades. Estamos a punto de abrir ya el directo para que entren nuestros oyentes. Oye, perdonad una cosa. Recordar que seguimos con la sección de la frasecita, de la cancioncita que todos tenemos metida en el cerebro. Y que igual suena esto. Eso tendrá que sonar, tendrá que sonar. Que no estaba ensayado, por lo que parece. Eso que parece. No tengo el brazo tan largo. Que seguro que no ha sonado. Programa 91. Ojo, ¿eh? Bueno, ¿tienes que explicar rápidamente o lo explica alguien lo del...? Explico en qué consiste. Venga. Hay una frase muy conocida por la mayoría de personas que pertenece a una canción de estas que archivamos en nuestra carpeta de la mierda y que sonará... por parte de alguna de las personas que estamos aquí hoy en esta mesa, la meterá dentro de la conversación y tenemos que adivinar cuándo está sonando esa frase. Quien la adivine, si es que la adivina alguien, pues hará sonar esto. Mira, pues lo habéis cuadrado con el final de la canción. Muy bien. Vale, está explicadísimo ya, ¿no? Si queréis, vamos a por las noticias. Vamos. And now, the news. Vuelve la actividad a los equipamientos municipales de una forma progresiva y parcial, eso sí, y adaptándose a la normativa vigente, como por ejemplo, por fin, los centros cívicos, que abrirán de 4 a 9 de la tarde. Educación. El Instituto Nou de Santa Coloma reivindica, a través de una protesta realizando una clase en plena calle, la finalización de las obras de los módulos y que la IENE se eche atrás en su decisión de que el instituto no tenga una línea de bachillerato para sus alumnos. Canzán. El equipo de gobierno del ayuntamiento ha rechazado las alegaciones presentadas por la plataforma Serra Marina de Canzán y 23 entidades de la ciudad al proyecto de la segunda fase del parque, el cuento de nunca acabar. Y acabamos con música y cine, todo en uno. El artista colomense Muchachito Bombo Infierno pone voz al tema original de la película El Club del Paro, de David Márquez. Una película donde, posiblemente, la música supere la calidad del film en cuestión. Porque es gratuito, ¿no? Eso de lo de que supere el film. ¿Sabemos algo de este tal Market? Yo no tengo ni idea, ¿eh? Bueno, es que he leído las críticas y se ve que la película es un pastelazo, pero ¿ah, sí? Vale, mucho bueno. Cuidado. Bueno, y como encima le tenemos un montón de cariño al muchachito, pues ahí, sí, para subirlo. Eso también es verdad. Al muchachito lo vemos últimamente mucho por Santa Coloma. No sé si vuelve a vivir por aquí o está pasando temporadas aquí en Santa Coloma. Bueno, es más fácil verlo a él por las taninas que al Dimas en la biblioteca. Sí. Ayer me comprometí a traerlo porque estuve tomando algo en las taninas y digo, si lo veo, me lo traigo para aquí al programa. Secuestrado, ¿no? Y con todos ustedes, muchachito. No te amolaría como yo. Yo se me mola un montón, ¿eh? Quítale la mordaza. Bueno, ahora en serio, aquí estás, tienes tu sitio preparado, ¿eh? Para cuando quieras venir. Sí, seguro que no se escucha. Sí, sí. Bueno, algún día aparecerá por aquí. Puede ser. Algún día. Hombre, pues abierto. El primero que se lo encuentre, ¿no? Que le diga. Seguro que viene. Sí. A mí me ha encantado una cosa de las noticias, que es que seguimos pronunciando Kanzan con N. Decimos siempre Kanzan, nunca decimos Kanzan. Kanzan. Sí. Kanzan. Y además originalmente era Can Sam con S. Si miráis en la placa que tiene la Masía adelante, pone Can Sam con S. Pero le hemos ido cambiando el nombre hasta que ahora ya es Can Sam. Bueno, a ver si acaba esto, porque es como el cuento de nunca acabar, porque es que no, nunca acaba de finalizar, de por fin que hay un proyecto, por fin se va a hacer algo. No acaba. Esto va a ser peor que la Sagrada Familia. Yo creo que se acabará antes la Sagrada Familia que el proyecto de Kanzan. Es probable. Y también es probable que antes tengan una línea nueva de bachillerato en Institut Nou, que Kanzan se consiga ya tener el parque completo. Yo, como siempre, no he estado muy atento a las noticias que has dado. Bueno, que abren los centros cívicos, sí. Pero abren con restricciones, entiendo, ¿no? Porque siguen habiendo quejas. Bueno, conozco al menos una entidad que son muchos y hay restricciones de 10 máximo. Sí, tienen... En las salas de los equipamientos del ayuntamiento solo pueden estar 10 personas y luego en los despachos de trabajo, me imagino, solo pueden estar 2 y con las medidas de 2 metros de distancia. O sea que hay salas de centro cívico de Santa Coloma que esa medida es imposible cumplir porque no hay 2 metros en las salas. Bueno, será un máximo de 2 personas en los despachos y 10 personas en la sala. Pero yo qué sé, por ejemplo, los bares supongo que tendrán la misma... Los bares de los centros cívicos, que hay algún centro cívico que tiene bar, varios. Supongo que tendrá la misma normativa que un bar normal y corriente, pero con un máximo de 10 personas. Bueno, tampoco he visto, hay pocos centros cívicos que tengan bares con mucha asistencia. A lo mejor algunos, si llegan a tener 10, les hacen hasta un favor, ¿eh? De lo que suelen tener normalmente. Bueno, el caso es que, no, hostia, en la fiesta no estuvimos ninguno, ¿no? En la fiesta. Yo a medias. Yo también. Aquí. Yo, a mí me han comentado que hubo varios episodios de desmadre en la calle, en los que dice, bueno, pues o sea, tantas medidas en los centros cívicos, pero en las fiestas ha habido poti. El Correbars o Corretapa, ¿cómo se llama? Corretapa. Corretapa fue un poco caos, porque en principio, claro, tenían que servir dentro, no se podía servir fuera como otros años. Claro, esto, los que los cumplían, lo que al final hacían es que tenían una cola fuera del copón y claro, la gente no se podía quedar dentro, con lo cual acababan saliendo y había el mismo descontrol fuera. Y después había algunos bares que se saltaron ya la normativa y pusieron fuera directamente y hubo el mismo pollo fuera. O sea que lo de... ¿Y lo de servir dentro en vez de fuera? ¿No se supone que es peor? Ya, yo no entendí la medida, pero estaba así. Porque yo supongo que era el rollo de que la gente no se acumulara haciendo cola dentro, comiéndose las de estas allá al lado, supongo que... Pero las colas que si sirves fuera y ya no dejas entrar dentro a nadie, o sea, todo se hace en el exterior. Eso de servir dentro no entiendo. ¿En qué beneficia a la no propagación? El Corretapa no benefició en nada. Pues supongo que si dentro puede haber 15 personas, pues una vez que han servido 15 bares, pues los demás no pueden acceder y por lo tanto tenían que decir que te vayas porque no vas a conseguir. No, pero ahí no decía nadie que te fuera. Bueno, a mí hubo una cosa que sí que me gustó de la fiesta, que creo que estaría bien que lo mantuvieran, que fue el barquito el este. El barquito con la musiqueta. El barquito con la musiqueta estuvo guay. A mí me parecía, porque además no te lo, claro, tampoco lo vas buscando. Entonces te lo encontrabas por ahí y era hostia, mira. Y tenías un rato de jarana. Que sí. A mí me gustó esa parte. Y luego pasó lo que hablamos en el último programa, que muchos espectáculos y eventos no iban a llenar las sillas que estaban, porque la gente sacó la entrada Los Sirex lo petaron, ¿eh? Y no se presentó. Mucho abuelo ahí, ¿no? Eso, no, los Sirex, claro. Colega. Bueno, en el escenario también. En el escenario también. Pero yo vi solo una imagen, creo que en Twitter, una imagen del promocional del ayuntamiento, de la cuenta del ayuntamiento, y la foto eran abuelos. Mucho pelo blanco, mucho pelo blanco. Mucho pelo blanco, ¿eh? Sí. Y escasez de él. Y hubo para las entidades de cultura tradicional catalana, que sabéis que hacen lo del Seguici, que es como la inauguración de las fiestas. Este año se iba a hacer diferente porque se hacía, en vez de un cercavila como se hace habitualmente, se hacía en la Plaza Pau Casals, ahí en el museo. Se hacía se podía entrar y con entrada previa, evidentemente, iban pasando las entidades y hacían cada uno lo suyo, un poco de fuego, ruido, castillos y tal. Y al final cayeron cuatro gotas, tuvieron que parar los gigantes para que no, porque son cartón piedra, entonces si se mojan se van a la mierda, y además lo acaban de restaurar. El ayuntamiento se acojonó bastante rápido y dijo que quitaban el Seguici y lo anularon. Claro, lo anularon a los 5 minutos, hacía un día estupendo, un sol que te caga, la gente ya eran las 7:05, que a las 7 empezaba, con lo cual la poca gente que venía a verlo ya estaba allí y no se puede hacer, y hubo un rebote de las entidades bastante importante. Porque además, claro, al final esto de Seguici lo hacen entidades con gente voluntaria que un viernes decide salir antes del trabajo, porque no es festivo, para ir allí, vestirse de lo que se tenga que vestir, para que después llegues y no haya servido para nada. Con lo cual, el rebote fue importante. Pero bueno, tuvieron ahí una cintura ágil y algunos que protestaron hicieron el acto igualmente. El ayuntamiento sacó fotos, lo publicó en redes como fuego en la Plaza Pau Casals y de espectáculo pirotécnico y tal. Entonces, al final, como siempre, salieron bien de esta. Pero bueno, es lo que yo sé de las fiestas, ¿eh? Y noticias que puede ser que te hayas dejado. Seguro. Hay fecha de... Estuvo aquí con nosotros, sí. Eugenia Manzanares, y por fin tiene fecha en el Sagarra. Sí. Ay, sí. Y yo tengo entrada. Y yo. Sí, yo tenéis entrada. Yo también, sí. Es el 12, el 12 de noviembre. El 12 de noviembre. El 12 de noviembre. A las 7. A las 7 de la tarde. Y el 13. El 13, otro que tocó la varita de Pasen al Fondo, que hemos conseguido que venga a Santa Coloma, que es Marco Fontana, que actuará en el Teatro Auditorio en Rochitorras. Y en el... ¿En el Sagarra? Y en el Sagarra. En el Sagarra, el 13. El 13, pues será ahí en el Sagarra. Yo creo que es el 13 en el Sagarra, el 12, lo nuestro, a las 7 de la tarde, y el 13, Marco Fontana. Oye, y lo del instituto lo vais a pasar muy por encima, pero yo creo que... Sí, bueno, yo es que ya sabéis, no he tomado nota. Bueno, lo del instituto salió incluso en el TV3, en la noticia. Sí, es que... Porque hubo bastante medio de comunicación, de hecho no fue una clase real, fue un poco como hacer una... Una performance, y hubo un montón de medios de comunicación. Y fue porque el instituto, o sea, que es un rollo, porque, o sea, ya no se pide que tengamos un colegio, ahora se pide que acaben los barracones, porque sí. La peña está entre barracones y en la escuela oficial de idioma, sí. Y están pidiendo que lo de la escuela oficial de idioma tengan barracón, o sea, ya no se pide ni que nos saquen de los barracones, que es lo que yo cuando era pequeñajo, mis padres acababan pidiendo. Sí, sí, ahora ya la petición no va en tener la escuela definitiva, que queremos va tener los barracones acabados. Exacto. La escuela final va en el parque de Peixagüet, ¿cómo se llama esto? Que donde está debajo del Espíritu Santo, ¿sabe? Que hay un centro de música, el Moulinet, ahí. En el Moulinet va el instituto definitivo, y se ve que falta todavía unos años. El problema es que los chavales que están en la ESO allí, claro, cuando quieran llegar al bachillerato, se van a tener que repartir en el resto de centros. Y al Moulinet los llevan, pero si el colegio ahora está en... Sí. Estaba en Singerling. Está delante del Puig, y ahora... Sí, el edificio definitivo está en el Moulinet. Bueno, ahora solo falta que la Generalitat, creo que el ayuntamiento ha cedido los terrenos, ha cerrado el solar, y ahora que la Generalitat construya el edificio. No, pero para el edificio definitivo no llegará toda. No, para la promoción que tengan que tener en bachillerato no llega seguro. La idea es que puedan tener... Pues además están estudiando por proyectos, que es un sistema bastante chulo. Y claro, los que han apostado por esa educación en Santa Coloma ahora se ven sin alternativa en bachillerato y tendrán que ir

zapat ortopédico, bien feo, de los más feos hasta los tres de cárcel. A ver, no hubo más remedio y ni misterio pa' que en verano me sudara el pinrel. Eli, no sé yo si es mejor ahora. Yo uso playeras y cada mes tengo que ir a comprarme una y no me sale nada de rentable. Pero bueno, hay algunos que no cambian ni con los días. Se pudo todavía. Bueno, pues como ya anuncié en programas anteriores, esta sección amplía sus miras. Aunque seguirá viendo pelis, también vendrán anécdotas sobre rodajes, biografías o historias relacionadas con el cine, la música o la cultura pop. Y bueno, para inaugurar esta butaca 2.0, traigo uno de esos objetos que a lo largo de la historia se han considerado gafados o incluso malditos, pues tales como la muñeca Annabelle de los Warren, la tumba del faraón Tut, o el diamante de la corona de la reina Victoria, por poner algunos ejemplos. Y bueno, es que el morbo que provocan estas historias con leyenda negra siempre despiertan nuestra curiosidad y dan lugar a mucho cine y mucha literatura, casi siempre con tendencia a la exageración o directamente al engaño. Por todo ello, bueno, yo me considero bastante escéptico con todos estos temas, ya que bueno, creo que en este mundillo hay infinitamente más venta de humo que periodismo o ciencia. Pero bueno, no obstante, y una vez aclarado esto, hoy os hablaré de un objeto con una cierta pátina de maldad, pero que no deja de ser, pues bueno, otra cosa que considero una historia interesante y anodina. Así que esta nueva etapa del fondo comienza con un pequeño bastardo. Bueno, pues como ya anuncia esta canción de los Eagles, la historia de hoy tiene de copiloto a James Dean, que no protagonista, que bueno, como ya sabréis, James Dean fue un icono pop y uno de los rostros más reconocibles del pasado siglo, pues al convertirse en leyenda tras protagonizar en apenas 5 años tres películas en la gran pantalla, que si mal no recuerdo serían Al Este del Edén, Rebelde sin Causa y Gigante, esta póstuma, esta última. Y bueno, tanto su figura como su lema, vive deprisa, muere joven y deja un bonito cadáver, pues me marcarían a fuego a toda una generación de jóvenes en aquella década de los 50, influenciada por la rebeldía y el rock and roll. Poco sabía el joven James lo literales que iban a ser sus palabras, ya que en el año 1955 el actor, que era habitual competidor de carreras de coches, había encargado pues, un Lotus MKX, un coche. Y bueno, que parecía no llegar nunca y pues el tío, impaciente como era característico en él, porque tenía muchas ganas de volver a competir, pues anuló el pedido para adquirir un Porsche 550 Spyder. Otro coche, vamos. Y bueno, para ajustarlo, pues acudió a un señor llamado George Barris, un nombre que va a repetirse bastante en esta historia de hoy, que era un conocido tuneador de vehículos de Hollywood, que años después bueno, se encargaría del diseño del famoso Batmóvil de la serie de Batman de los años 60. O sea, tan colorida y tan pop. Esa misma. Y este tío, bueno, siguiendo los deseos de la estrella, pues le pintó el número 130 a la carrocería, dos franjas rojas en la parte de atrás y poco más, la verdad. Pero bueno, James Dean bautizaría su bólido el pequeño bastardo, Little Bastard, y este sería el auténtico protagonista de la butaca de hoy. La estrella ya había sido advertido por sus colegas. Alec Guinness dijo al ver al pequeño bastardo que era demasiado potente para pesar tan poco y que era probable que el actor estuviera muerto en menos de una semana. Esta era la broma que le dijo el futuro Obi-Wan Kenobi. Pues bueno, esta broma dejaría de serlo enseguida, pues ya que se materializaría. Por otro lado, Úrsula Andrés ni siquiera se atrevió a montarse en él, ya que al verlo dijo que le daba muy malas vibraciones. El hecho es que de camino a la carrera en la que iba a estrenarlo, James Dean iba con su escudería llevando el coche en un remolque y el tío, otra vez impaciente, se empeñó en conducirlo por la carretera para hacerse con el control y bueno, pues familiarizarse un poco con los mandos al ser pues un pequeño bastardo y difícil de conducir. Iba su mecánico con él. Les paró un agente de tráfico y les dijo que mejor no corrieran porque iban follados. Y el tío, bueno, dijo que sí, pero claro, evidentemente hizo caso omiso y las dos horas siguientes el tío no levantó el pie del acelerador. Se chocaron contra un coche hasta terminar estampándose contra un poste. El resultado, siniestro total para el pequeño bastardo, pequeñas, bueno, varias lesiones leves para el mecánico que salió despedido y la muerte del actor que sellaría su patente de mito materializando así el lema por el que aún hoy se le recuerda. Y repito, vive deprisa, muere joven y deja un bonito cadáver. Esto último, si buscáis en Google imágenes del coche, que era nada más hijo de hierro, no lo pudo ser. Irónicamente, Dean acababa de protagonizar hace escasos meses un anuncio sobre seguridad viral, que terminaba de esta manera. Do you have any special advice for the young people who drive? Take it easy driving, or life you might save might be mine. Tal vez la vida que salves sea la mía, así que conduce con calma, venía a decir más o menos. Esto como del rollo Maradona cuando hizo la campaña contra las drogas y, o Julio Alberto en su día. Sí, sí, los dos grandes ejemplos de la abstención, de hecho. Está muy bien. Pues bueno, con estas palabras concluía, tras aconsejar a la chavalería precaución al volante. Bueno, ironías de la vida, al final, ¿no? Así que, bueno, aquel 30 de septiembre de 1955 acababan de nacer dos leyendas, la del actor y la del malvado, con muchísimas comillas, esto de malvado, automóvil. Los restos de este último, del coche, no del actor... Fueron comprados por George Barris, el hombre que... Que fuera al revés, porque fuera comprado los restos estaría de guay, estaría guay sobre todo por lo que viene ahora. Porque... Y ahora empieza lo truculento de toda la historia. Este tío, bueno, afirma que cuando lo compró y se lo llevaron, al descargarlo del camión que lo trasladaba, las cuerdas que lo sostenían se rompieron y cayeron sobre uno de los mecánicos, rompiéndole así las dos piernas. Posteriormente, puso a la venta pues, el coche por piezas. El motor y el chasis acabaron en manos de dos apasionados de la velocidad. El primero perdió el control de su vehículo, chocó contra un árbol y perdió también la vida al momento. Mientras que el segundo resultó gravemente herido tras sufrir un accidente en una curva en un circuito. Lo curioso de esta historia es que este último circuito es en el que sucedió todo porque estaban compitiendo los dos en la misma carrera. ¡No! Sí. Y por otra parte, las ruedas... fueron compradas por un joven neoyorquino que sufrió un accidente que lo dejó en una cuneta al reventarse dos de los neumáticos al mismo tiempo. ¡Madre mía! También, bueno, a ver, ¿pero qué le pasó a este de la cuneta? A este no le pasó nada. Ah, bueno. Pero también, es igual un poco normal que si compras cuatro ruedas, repito, si visteis el coche, os haréis una idea, cuatro ruedas de un coche de siniestro total, pues igual alguna tara tenían. Lo raro es que se le reventara las dos a la vez, eso sí, pero bueno. Pero igual cuando compras las ruedas de segunda mano no ves de dónde vienen. No, eso no, pero bueno. Madre mía. Barris ya empezó ya a tener la mosca detrás de la oreja, entonces de manera previsora pues decidió no vender más piezas, por lo cual no evitó que un ladrón entrase en su garaje, intentase robar el volante del coche, con tan mala suerte que el tío se cortó con los hierros oxidados. Y le tuvieron que amputar un brazo. No. Vivió, pero de una manera un poco más incómoda. Y bueno, tras esto, el creador del Batmóvil accedió a la petición que le había hecho la policía de tráfico hace unos meses de California de que se lo cediese para mostrarlo en una exposición ambulante. Pues para prevenir a la gente sobre los riesgos de la velocidad. Y ahora pido la colaboración de los presentes y bueno, y quienes estáis oyendo esto desde vuestros auriculares, también, si queréis apostar, os voy a hacer una pregunta y es, ¿qué creéis que pasó estando el coche una vez aparcado en el retén este de la policía? Os dejo cuatro opciones. Espera. ¿El coche, el Batmóvil o no, el pequeño coche, bastardo? El pequeño bastardo. Estando en el garaje de la policía, ¿qué creéis que pasó? Las cuatro opciones son: A. Entra un grupo de vándalos y lo destroza. B. Explota misteriosamente. C. Se incendia el garaje. O D. Entra el exalcalde de Badalona borracho y roba al pequeño bastardo. D. El C, seguro que el C. Se incendia el garaje. Yo explota. Yo voy por el B. B y C tenemos. Pues bueno, la correcta es premio para la dama y el caballero porque es la C. Se produjo un incendio en el que todos los vehículos allí guardados terminaron carbonizados. ¿Y se oía una risa metálica? ¿Cómo? ¿Se oía una risa metálica? Ojalá. espera, he dicho todos, ¿no? Pues no. Hubo un único coche al que las llamas no tocaron, que fue, por supuesto, nuestro amigo el pequeño bastardo. Pero la historia no termina aquí. Y es que en una exposición en un instituto de Sacramento, la exposición ya he dicho era itinerante, pues el coche, rebautizado ahora como el Porsche del Averno, por algún motivo que no yo alcanzo a conocer, se cayó del pedestal en el que estaba expuesto, fracturándole la cadera a un estudiante. En 1958, el camión en el que iba cargado nuestro protagonista de hoy tuvo un fallo en los frenos impactando contra otro automóvil que estaba aparcado. Y en 1959, en Nueva Orleans, el bastardillo, sin ninguna explicación aparente, se desplomó y se partió en 11 piezas. Pero no se vayan todavía que aún hay más. La última y más fascinante anécdota es que cuando Barris quiso recuperarlo, contrató una agencia de transporte para que se lo llevara a su casa, pero el coche, según el propio Barris, desapareció y jamás llegó a su destino. O sea, que teóricamente el coche andaba por allí todavía. Todo esto, a ver, ya concluyo, puede que sea cierto, pero lo más probable es que no, que sea una leyenda engordada, ¿no? Y ya esto es una conjetura mía, yo creo que está engordada por el propio George Barris, también que le vino muy bien tener una... contribuir a esta leyenda negra, ¿no? Pues con el fin de sacar más beneficio pues a las piezas del coche de Jim Thing y ya está. Pero bueno, lo que está claro es que es una historia que forma parte de la cultura pop y que ha sido mencionado también en películas como Crash de David Cronenberg, a la que propiamente recrean el accidente, o ha sido inspiración también para Christine, el libro de Stephen King del coche malvado. Pero bueno, es una historia que yo creo que merece ser contada y que aún a día de hoy sigue dando de qué hablar. Ya que hace escasos meses, el pasado mayo de este año, se compró en una subasta el transeje trasero, por si alguien en la audiencia sabe qué es eso, por el módico precio de $300,000. Así que bueno, se ve que sigue. Que se supone que es del pequeño bastardo. Exacto. Así que bueno, se supone por ahí. Se supone que está por ahí, vamos. Así que por si acaso, amigas y amigos de la butaca del fondo, tened cuidado en la carretera y desconfiad si veis un pequeño deportivo de color aluminio decorado con el número 130, porque podría ser el pequeño bastardo que se dirige hacia vosotros con aviesas intenciones. Y hasta aquí la butaca de hoy, si no queréis añadir nada más. Me gusta el formato nuevo. Sí. Pero ya no hay película, ¿o cómo? Habrá, no te preocupes. En el próximo no, pero vendrán enseguida, antes de lo que creéis. O sea que ahora tenemos vacaciones de película. Tenéis, prórroga de las vacaciones. Ah, bueno, pero mola, ¿eh? Bueno, me tienes que pasar una película, tú. Ya te lo he pasado. ¿Sí? Vale. ¿Esto queda petit comité o lo vais a comentar? No, nos vamos fuera. Pasando películas porque como yo estoy huérfano de películas ahora, pues... Y no tenéis vida. No, sí, tenemos una, pero una vida con tiempo. Sí, también. Sin hijos. Exacto. No sé, vamos directamente ya entonces a la sección que tendrás que explicarnos antes, previamente un poco, ¿no? Dentro música, directamente. Pollo Salazar patrocina... Secciones Salazar. Si esta noche estás de fiesta y te entra el ansia, te enviamos medio pollo o pollo entero. Envíanos tu ubicación a WhatsApp número 37 38 83 87 35 46 57 42. Y recuerda, si eres Albert Rivera, ya tenemos lo tuyo preparado. Luego nos vemos. Pues con patrocinadores y todo ya, ¿eh? Joder, parece que ha salido de un puesto de la feria de las fiestas de Santa Coloma. De ahí viene. De la tómbola. De ahí viene directo. Sí, bueno, tenemos secciones al azar. Pollo sazonado. Pollo sazonado. Bueno, mira, nos llamaron el otro día, se enteraron de que teníamos sección nueva y dijeron, queremos patrocinar. Y como a nosotros no nos va nunca más, ¿no?, un patrocinio, pues adelante con ello. A mí también me querían patrocinar la sección de noticias, pero están todos ahí con el volcán y dicen que me espero un mes. Pedro Piqueras. Pedro Piqueras. Bueno, ¿de qué va esto de secciones al azar? Pues secciones al azar es tres secciones en una, ¿eh? Tenemos una oferta completa y lo que vamos a hacer es que tenemos aquí un dado en la mesa que una mano inocente de los presentes va a tocar y entonces, evidentemente es un dado de seis caras, tenemos tres secciones. Si sale el 1 o el 4, hablaremos de una sección, que es la de ciencia. Si sale el 2 o el 5, hablaremos de la segunda sección, que es la de premios Darwin. Y si sale el 3 o el 6, hablaremos de la última sección preparada, que son anécdotas o cagadas de reyes. Vale, vale, pero ¿a ti qué es lo que te gustaría? Es que las 3 de hoy son suculentas. ¿Qué número te gustaría que saliera? Suculentas. Las 3 de hoy son suculentas. Eso es no pringarte. Exacto. Vale. Está hablando la mano inocente. Le damos. Le das al... Uy, qué intriga. 1. Vale. Pues hoy vamos con ciencia. Podemos bajar un poco la música porque ahora ya el patrocinio está hecho y vamos a ir a la sección de ciencia. En esta ocasión vamos a hablar de una curiosidad científica que explica la gran mayoría de misterios, como por ejemplo, ¿cómo puede un zapatero desplazarse por la superficie del agua? ¿O por qué las gotas se forman en la tela y acaban cayendo y no se deshacen antes? ¿O por qué cuando dejas una aguja bien colocada en la superficie de agua acaba flotando sin hundirse? ¿Sabéis por qué pasa estas cosas? ¿No? ¿A nadie os suena la tensión superficial de un líquido? Sí. ¿Sí? Venga, bueno, expláyate. Pues es eso, porque la tensión del líquido ese necesita un peso determinado para que venza esa tensión y si pesa menos o el peso está distribuido, hace que flote. O sea, es las secciones de ciencia, no de ciencias ocultas. Ni, algo así, ¿no? Esto de dejarle mano libre al técnico... Apasionante, Carmen. Tiene esta cara. Bueno, sí, bien, es lo que estás explicando, pero para hablar más claro del tema es... Los líquidos están compuestos de moléculas y las moléculas que están en la parte interior del líquido se comparten el espacio con otras moléculas y tienen unas fuerzas de atracción que se equilibran entre ellas, ¿de acuerdo? Es decir, las que están en el centro viven en un equilibrio perfecto, entonces se pueden ir moviendo entre el agua sin problema. Pero aquellas que están en el límite entre cualquier otro medio, ya sea la ausencia de medio o el aire... Las moléculas entre sí no tienen que luchar contra una de las caras. Tienen todas las fuerzas en el resto, pero hay una zona donde no tienen otras moléculas con las que competir. Entonces, en esa fila capa, las moléculas se unen más entre ellas, creando unos lazos mucho más fuertes y buscando la fuerza más fácil de control. ¿Qué fuerza es la más fácil de control? La esfera. Por eso las gotas generan este punto. No todos los líquidos tienen la misma tensión superficial. Los compuestos ayudan a que tenga una tensión superficial mayor o menor y además la temperatura también hace que la tensión aumente o varíe, ¿vale? Entonces, cuando mayor es la tensión superficial, menos moja un líquido. Y preguntaréis, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Gracias. Porque la fuerza entre sí que hace que las moléculas se mantengan unidas y fuertes se rompe con mayor facilidad, porque cuanto menor es la tensión, más fácil es que se hunda un elemento. Si queréis hacer una prueba en casa, es muy fácil de hacer. Por ejemplo, ponéis en un vaso un poco de alcohol, etanol, y en otro vaso, no vale vodka, ¿eh? Tiene que ser etanol, alcohol de farmacia. Uh-huh. Y en otro vaso ponéis un poco de agua. Y en uno ponéis un clip y en el otro intentad poner un clip. Por mucho que lo intentéis poner con cuidado, en el alcohol el clip siempre se hundirá. ¿De acuerdo? Porque la tensión superficial hace que el peso del clip no aguante. En cambio, en la tensión superficial en el agua es mucho más fuerte y el peso del clip se acaba equiparando. Por ejemplo, los zapateros, la forma física que tienen, su poca masa y la forma de sus patas les permite que en un agua tranquila se puedan desplazar sin ningún problema. ¿Pero por qué es esa película. Zapatero? Un zapatero es un insecto que vive en el agua y que se mueve por encima del agua con cuatro patitas. ¿La habrás visto en aguas tranquilas? Es imposible que no sepa lo que es un zapatero. Por el nombre, no. Bueno, acabo de descubrir hace dos semanas, que había peces voladores. ¿No lo sabías? Yo creo que nunca los había visto. ¿No has visto el anuncio de dos en la vida? Esto no nos patrocina. No, creo que no sé. Vale. Bueno, uno de los trucos que se utilizan para saber, para poder utilizar la tensión superficial en nuestro beneficio es, por ejemplo, para poder lavar la ropa. cuando ponemos jabón al agua, lo que estamos consiguiendo con eso es que la tensión superficial del agua se reduzca y entonces moje con mayor facilidad. Hay un claro ejemplo. El mercurio es un líquido, lo conocemos todos, es un metal líquido, pero ¿alguna vez alguien ha intentado mojarse el dedo en mercurio o ha intentado mojar algo en el mercurio? Claro, yo siempre tengo un bote de mercurio y en yo mi también. Casa y voy practicando cosas. Yo también. Hombre, ¿tú tienes ¿cómo vas a practicar algo con mercurio? Tú tienes la edad suficiente para que se te haya roto un termómetro de mercurio, colega. que ya tiene. Yo me conformo que no me se haya roto ningún termómetro cuando me tomaban la temperatura por el culo. Yo con eso ya estoy contento. Bueno, se te va a quedar el culo seco. O lleno de mercurio radiactivo. En este caso, el mercurio tiene una tensión superficial tan alta que es imposible que ese líquido llegue a mojar nada. Lo puedes poner encima de una tela o encima de cualquier elemento que, por muy poroso que sea, no acabará mojando. Se mantiene todo en gotas. En cambio, el agua, ¿alguna vez os ha pasado que os ha caído una gota de agua en el mantel y se ha quedado la gota y no se ha extendido? Es por la tensión superficial. Ahora, si se os cae una gota de alcohol, esa gota, tal como cae, directamente te moja la tela. Entonces, para poder lavar con facilidad, le ponemos jabón, entre otras cosas, para que la tensión superficial del agua reduzca y se penetre bien en la ropa y se acabe lavando bien. Si queréis hacer la prueba, igual que antes hemos hecho los dos vasitos, ¿vale? Con una con jabón y el otro ahí con alcohol y otro con agua, a que tengáis con agua, cuando tengáis el clip flotando, esto la podéis hacer, ¿eh? Son prácticas para casa. Si alguien, y los que estáis escuchando, si lo queréis parar el podcast, ir a buscar dos vasos, ir a buscar el alcohol y lo probamos. Si pero volver, ¿eh? Sí, sí. En cuanto tengáis el clip flotando, intentar poner gotas de alcohol poco a poco sin que hagan onda, eso es importante, o sea, no hay que echar a chorro para que se mantenga la superficie plana y veréis como de repente, a la segunda o tercera gota, el clip se hunde automáticamente. Y es porque hemos roto esa tensión superficial que hay. ¿Esto lo has comprobado o lo has leído? No, esto está comprobadísimo y además tú también lo has comprobado sin darte cuenta. Porque cuando tú, si te echas un cubata, el líquido que tienes antes, cualquier líquido refrescante de refresco que sea, si primero echas el líquido y después echas el alcohol, esas gotas de el limón, por ejemplo, que está flotando en el líquido, cuando echas el alcohol se hundirá con más facilidad. Fijaos en esto. Sí, sí, yo cuando me tomo un cubata siempre estoy atento a estas cosas. Hombre, pues deberías. También, al partir del tercero, sobre todo. También la temperatura hace que reduzca la tensión superficial y hace, por ejemplo, por eso cuando lavamos con la lavadora y le ponemos más temperatura al agua, no es porque creamos que esto hace que cueza la ropa, sino porque hace que el agua penetre con más facilidad dentro de la ropa. Y estoy viendo que la sesión de ciencia está siendo un poco bajonera, ¿no? Estáis todos así mirándome como... Bueno, estoy no aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo, pero se me está ocurriendo como que no hemos acertado con la frase de inicio de la cabecera de la nueva temporada. ¿Por qué? Que le pega otra. ¿Cuál? Le pega ahí de hola, ¿no? Estás escuchando Pasan a Fondo, el único podcast colomense para gente lista. Pues para no el próximo. Creas, ¿eh? Bueno, pues en principio la tensión superficial tiene bastante más utilidades que no tanto como hacemos nosotros, pero por ejemplo, ¿habéis visto alguna vez al lagarto, al reptil basiliscus? Sí. ¿Lo digo bien? Sí. Lagarto australiano. Sí, este que va corriendo sobre el agua. ¿Sabéis por qué consigue hacer esto, no? Por la tensión superficial. ¡Muy bien! Exacto. Lo que hace es imprimir... Entre las patas tiene una membrana, como los patos, y lo que hace es imprimir la fuerza suficiente al golpear como para que la tensión superficial le desponda con la misma fuerza y se pueda mantener encima del agua. ¿Conocéis la maicena? ¿Sabéis que la maicena tiene el mismo efecto? Cuesta, o sea, de disolver. Como el colacao. Pero si lo disuelves en alcohol, es más fácil, ¿no? Sí, pasa que maicena con alcohol es como más complicado. No, pero por ejemplo, si intentas golpear la maicena con la mano con un golpe fuerte, la tensión superficial hace que te devuelva ese golpe y una persona puede llegar a caminar por encima de la maicena sin ningún problema si va rápido. Como si lo podéis hacer en casa. Solo necesitáis una piscina suficientemente grande, unos cuantos kilos de maicena. calentar el agua, poner en pausa el podcast y seréis los nuevos Jesucristos de la maicena. Exacto. No, hay otras utilidades de la tensión superficial, por ejemplo, para saber el nivel de bilis que tienes en el cuerpo. Esto va en serio. Está guay, ¿no? Lo de de mala leche. ¿Teníais? Estás hablando de mala leche. De mala leche, sí. No, mira, ¿cómo lo hacemos? Si tenéis un caso de ictericia, es decir, que le tenéis un... Ahora mejor la estoy cagando con el término, ¿eh? Pero bueno, me voy a mojar. Si tienes bilis en la orina, que es una de las maneras de detectar que tienes un problema, la tensión superficial de la orina varía. Entonces, si tú le echas sulfato de cobre a una orina sin bilis, flota. En cambio, si se la echa a una orina que tenga bilis, el sulfato de cobre se hunde. Eso lo podemos hacer en casa. Eso lo podéis hacer en casa. En el váter. Sí. Lo echas. Tú meas, si mejor flota o no flota. Ponlo en un bote primero, el pipi. Ya. A saco. Sulfato de azufre. Un poco. Es para hacer una prueba para ver si sufres de bilis. Claro, pillas el bote de sulfato de cobre este que siempre está al lado del mercurio. Al lado del desodorante. Entre el mercurio y la maicena. Exacto. Pausas el podcast. Y echas una meada. Después de cada meada podéis echar sulfato de azufre y si veis que se mantiene es que estáis bien. Que no y te echas una carrera con un basilisco. Si no, te has hundido en la maicena. Pues hasta aquí la sección de ciencia, cabrones. Oye, en una carrera de 100 metros liso, de un basilisco en agua, yo sobre maicena, ¿quién ganaría? Depende, ¿cuánto pesas tú ahora? Tú, seguro que tú. 84. 84, el basilisco. Bueno, depende de la hostia que le des al lagarto también, ¿eh? Bueno, pues no ha entrado nadie en directo, ha habido un pequeño fallo mío. No hemos podido emitir en directo. Han habido dos intentos de entrar, pero bueno, se ha pasado la oportunidad. Cosas del directo. Entre las novedades, que esta ya también se presentó al final de la última temporada, es eso, que podáis entrar desde el Telegram a decir lo que queráis. Desde una opinión sobre este podcast, el nuevo formato, si estamos dando mucho la turra. O que os habéis quemado con mercurio o alguna cosa. Cosas de estas. Que no quema mercurio, ni moja, ni quema, bueno, nada. Ya te lo contaré cuando llegue a casa. Pues si queréis lo dejamos aquí. Pues hasta aquí el... Sí, un retorno cortito que lleva bien también. Sí, es un... Yo no sé si cortito, ¿eh? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, bien, como los chavales que vuelven gradualmente. Poco a poco, hay que volver poco a poco. No, mi sensación no es cortita. A ver, llevamos rato. Pero grabado no. Ah, vale. Pues nada, nos vemos supongo que de aquí 15 días. Sí. Sí, ¿no? Sí, el formato sigue. Chao, pescado. Hasta la próxima. Adiós, video. Besitos. ¡Adiós!